Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo pasaron ya las primeras horas, prácticamente un día del triunfo? ¿Cómo lo estás disfrutando? Bien, tranquilo, descansando nomás y recuperándome después del partido, nada más. Bueno, ¿cómo estás vos? Porque sabemos que estuviste las últimas horas con fiebre. ¿Estuviste recuperado totalmente el domingo o te quedaba algo todavía? No, no, no, ya está, ya está, ya, ya estoy bien. Así que ya mañana arranco bien las prácticas. Bueno, te lo preguntaba ayer de cierta manera te lo vuelvo a reiterar hoy. ¿Hay algo especial con San Lorenzo que te preparás de alguna manera diferente a la hora de jugar? No, no, son todos iguales. Tengo un poco de suerte y por supuesto que también es lindo hacerle gol a San Lorenzo pero tuve más suerte de convertirle Sí, solo a ellos. suertes. Y Tenés no, mucha un poco entonces. de todo. Un poco de todo, porque si le quisiera convertir a San Lorenzo haría goles todos los partidos. Bueno, pero lo importante es que le diste el triunfo a Huracán y que, bueno, están a un punto. A Rati no sé qué no le va a gustar, pero ¿realmente son conscientes de lo que están consiguiendo, de la posición donde están? Por supuesto, ya creo que ya entramos en conciencia y ya sabemos para lo que estamos y que solo depende de nosotros. Eso era lo que nosotros queríamos y lo que en esta fecha nos pasó, porque con la 9 ahí arriba no dependía de nosotros, y bueno, el sábado perdió y nos dio la oportunidad de que dependa de nosotros, y nosotros lo aprovechamos contra San Lorenzo, y ahora nos quedan dos finales más que tenemos que demostrar y son iguales de difíciles que las que superamos también. ¿Cómo le va, Matacuervo? Sí, muchos me han dicho así, ¿eh? Estoy contento por tu presente, Paolo. Decime una cosa, es bueno ahora depender de uno, ¿no? Por supuesto, Carlos. Qué sé yo, era lo que, viste, nosotros hablamos muchísimo antes de esta semana, que ojalá se caiga Lanús, ojalá se caiga Lanús, y bueno, ocurrió, fue también una inyección anímica antes del clásico, que nos sirvió, así que por suerte nosotros también pudimos demostrar y pudimos ganar que era lo importante para nosotros y lo pudimos lograr. Digo, no fue casualidad que cabecearas ahí. Yo cuando veo la repetición por la tele me parece que vos la quisiste poner donde fue. Sí, quiero cabecear ahí, que es justo donde no había un hombre en el palo. Pero por supuesto que también a veces tenés que tener un poco de suerte. Yo justo fue ahí, justo fue la pelota ahí. Hay muchas veces que vas al primer palo y te van todos al segundo, o hay veces que vas al segundo y van todos al primer palo. Es así, y bueno, justo fue donde yo estaba y por suerte la pude meter. Compartiendo tu alegría, digo, San Lorenzo muy nervioso dentro de la cancha. Sí. Se notaba que lo querían arruinar un poco la ¿Cierto? fiesta. Ellos fueron a hacer una travesura y les salió mal. Sí, por suerte nosotros no jugamos bien, fue lo único que nos genera un poco de amargura, pero después el resultado, la verdad que fue muy bueno, pero nosotros queríamos jugar bien, como lo veníamos haciendo, y yo creo que si lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido un poco más de precisión en la pelota, la diferencia hubiera sido un poco mayor. Yo digo, ¿puede haber tenido algún tipo de incidencia que se jugara el domingo a la mañana? ¿O en ese horario, mejor dicho? No, yo creo No, que no. no. No, porque siempre entrenamos a la mañana, así que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno. Pablo, bueno, personalmente vos pudiste convertir el gol, ¿cómo lo viste al equipo en general? Yo creo que un poco se notó un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo. Pero no jugamos bien, como te dije, erramos muchos pases, no tuvimos mucha precisión, pero el equipo demostró otras cosas, corrió muchísimo, metió cuando tenía que meter. En el segundo tiempo fue cuando más imprecisión tuvimos y cuando más pases erramos, pero defendimos muy bien. ¿Por qué remarcan tanto lo de que no se jugó bien, más allá de que se logró un gran resultado? Y porque nosotros queremos jugar bien y sabemos que en las dos fechas que quedan tenemos que jugar bien. Así tenemos mucha más chance de ganar. Como te digo, el otro día tuvimos, el domingo tuvimos la suerte de ganar no jugando bien, pero no siempre va a pasar. En cambio, si jugamos bien, vamos a tener más chance de ganar. Lo de no jugar bien fue por Huracán, porque no lo pudo conseguir, o por mérito de San Lorenzo. No, no, por nosotros tuvimos creo yo, no un buen día, y como te digo, erramos muchos pases y todo eso, y eso generó no jugar bien. Pero no, si San Lorenzo intentó siempre cortar los caminos nuestros, y la única manera que intentó fue con pelota parada o pelotazo a los delanteros. ¿El sábado estuviste viendo a Vélez o Lanús o nada? No, vi a Vélez. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo ves a Vélez? Y lo veo que tiene un equipo compacto y todo, pero por supuesto que se le puede ganar. Tranquilamente, ¿no? ¿Crees que Huracán está en condiciones de poder superarlo a Vélez en la última fecha? Sí. Nosotros queremos nosotros y creemos que podemos lograr los dos partidos. Por supuesto que tenemos que matarnos y tenemos que jugarlo como final, pero confiamos en nosotros. ¿Y te sorprendió el resultado de Lanús cuando te enteraste de Lanús? No sé cómo te enteraste, si algún compañero. No, no, cada rato un gol de Arsenal y unos gritos y que esto y aquello. Sí. Porque algunos estaban viendo el partido de Lanús y nosotros estábamos viendo el partido de Vélez. Entonces a cada rato unos gritos y que esto y aquello, así que los enterábamos de esa manera. Bueno, de eso te sorprendió, porque la verdad, por lo menos aquí en la radio, nadie esperaba una caída de Lanús y menos de esa manera. Imagino que. ¿Que vos te habrá parecido algo similar o qué sensación te dejó? Sí, sí, también me sorprendió un poco porque Arsenal venía hace bastante que no ganaba y bueno, Lanús venía ganando, estaba ahí arriba. Sí, sorprendió un poco, pero la verdad contento porque nos ayudó. ¿La manera de jugar y cómo está Huracán? ¿Se parece más a Lanús o a Vélez Huracán? A ninguno de los dos, a Huracán. Uh-huh. Es distinta la manera de jugar, yo pienso, de los dos. Particular, especial lo del equipo sí, de Tampa. Sí, yo creo que Huracán está implementando algo nuevo que hace mucho que no pasaba y que el fútbol argentino necesitaba. Has tenido muchos técnicos a lo largo de toda tu carrera, que todavía te queda mucho. ¿Qué podrías mencionar, si suponete hoy fue el último partido de Capa, qué podrías mencionar como punto principal de Capa que te ha dejado a vos como futbolista y como persona? La manera que él, ¿cómo te puedo decir? Demuestra lo que es el fútbol. Porque él desdramatiza mucho el fútbol y quiere el buen juego. Eso la verdad que nos ayudó muchísimo a nosotros, que somos un plantel joven. Bueno, ¿cuánto tiene que ver también en esto, no? Porque la base del plantel es la misma y bueno, ha tenido mucho que ver seguramente también con lo que es este presente. ¿Cuánta importancia le da? Por supuesto, él tiene mucho que ver en lo que es hoy Huracán. Porque el equipo casi es el mismo el campeonato pasado no lo fue bien y en cambio este cambió totalmente, estamos ahí arriba, así que tiene mucho que ver. Aparte le dio confianza a Pastore, a Federico, que son dos figuras hoy en día y la verdad que nos ayudó muchísimo. Paolo, para despedirte, agradecerte como siempre estos minutos, te dejamos aquí para que disfrutes y escuches el gol. Vamos a dar, va a venir el disparo de Matías de Federico, la va a buscar Chicharano, busca por arriba el globo, a ver, viene el disparo, va arriba Nieto, viene el gol, apareció Paolo a los 38 minutos, centro de la izquierda, apareció el matacuervos, apareció Paolo de cabeza una vez más, Paolo, otro clásico, el tercero al cuervo, el tercero de cabeza, Paolo gol a los 38, dice que está ganando el globo, para que lo griten en Tierra del Fuego, gana el globo 1-0. Bueno, ¿para quién fue la dedicatoria? Para mi señora, mi señora que siempre me dice que no le dedico ningún gol y bueno, esta vez me acordé. Cumpliste y con un gol importantísimo. Sí, por supuesto. Bueno, Pablo, gracias como siempre, la gentileza de atendernos y bueno, que sigan por esta senda. Lo importante, como te preguntaba antes Carlos, ¿no? De depender de uno mismo es crucial para definir el campeonato. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo. Un saludo. Ahí pasaba el capitán de Huracán, autor del gol, Pablo Gol. Ese sería el título. Donde manda capitán, no manda marinero, ¿no?